Vamos a pegar, Rubén. Nos vemos con cara de sueño. Siempre hay quien duerme y quien parece muerto. Cada jornada de vuelta a la rutina, otra lección en lenta letanía. Nosotros seguimos soñando otras vidas. Toca el timbre, salimos rompiendo filas. Martes, ¿cómo subir una cuesta interminable? Tantas preguntas, cuántas respuestas se perderán. Y tú te irás otra tarde a casa. Oh, oh, oh, oh. Verso en la boca.